¿Qué tal otra vez la plaza desde la cocina? ¿Qué va a hacer? Estamos complicados, ¿eh? Estamos preocupados. El 90% del país está preocupado. Hay un 10 o un 15% de ignorantes, atrasados, vengadores, sucios, desprolijos, asesinos. Le podemos poner todos los nombres que queremos. Porque el macrismo es eso de que entró, no es que cuando entró eran buenos y ahora se convirtieron en malos. No, no, siempre fueron así. Siempre fueron así. Que no les importa la vida de las personas, que no les importa nada. Y ya saben por qué se escapan, porque son culpables. Los demás, todos los que se quedan en el país, la mayoría de los que se quedan en el país, que no se van a escapar ni van a pedir refugio en ningún lado, es porque tienen con qué defenderse. Macri se queda porque tiene toda la Suprema Corte que lo defiende y toda la plata del mundo para pagar a los jueces que también lo defiendan. Eso también hace que se sientan seguros porque, bueno, tienen mucho dinero para pagar esa tranquilidad, entre comillas, que es que no pagar por lo que hacen, ¿no? No ir a la cárcel, no los llaman, la estafa del correo, los espías, los robos que ha hecho Macri, pero bueno. El tema de la deuda que tenemos que pagar nosotros, todo eso, desgraciadamente son muy detestables, desde el principio para nosotras, no nos engañaron, nosotros desgraciadamente las madres tenemos el cuero duro y hace muchos años que estamos en la calle y nos dimos cuenta qué es lo que podía pasar. Y ahora también tenemos esta preocupación que el señor presidente. Primero viajó, bueno, está bien, tenía que viajar, era una necesidad. Todo ese tiempo estuvimos cada día más contagios, más muerte, más contagios, hasta que volvió. Cuando volvió, creíamos que iba a tomar enseguida una determinación. Dijo, no, vamos a volver a la fase 1. No sé por qué dice esas cosas y después consulta a los que saben. Señor presidente, primero consulte a los que saben y después opine. Porque usted dijo, no, vamos a volver a la 1, vamos a volver a la 0, no a la 1. Estamos muriendo cualquier cantidad de personas y se mueren porque no hay camas, porque no se puede, no hay oxígeno para todos, pero porque no se puede. A mí me parece que eso de andar tanto por los canales de televisión tampoco es bueno, señor presidente. Y no haga tantas reuniones, se pierde mucho tiempo. Porque los expertos se lo dijeron desde el primer día. Goyán, la ministra de Salud de la Nación. Del primer día están diciendo que pare, que pare, que pare. Yo una vez dije parar la mano a Macri, ahora le voy a tener que decir parar la mano a Alberto. Basta de reuniones, basta de preguntar y tome decisiones, señor presidente. Decisiones fuertes, las que haya que tomar, más allá de Larreta, más allá de Macri, más allá del campo, más allá de todos los que quieren destruir al gobierno. Toma una decisión con fuerza, el pueblo lo va a apoyar, la gente lo va a apoyar. A medida que usted vaya aflojando con los ricos, tienen menos apoyo del pueblo. Y cuando lo vayan a votar, no le vayan a pedir al pueblo que no escuchó, al pueblo que no le dio bola, al pueblo que no recibe, no le vayan a pedir los votos. Porque después, cuando hay que votar, todos vienen corriendo, ¿eh? A mí me parece, señor presidente, que usted está muy equivocado. Perdóneme, yo no quiero agregar leña al fuego de parte del enemigo, pero yo tengo que hablar con lo que escucho y con lo que hablo con muchos de mis compañeros y compañeras y todo lo que me mandan para que me entere de lo que pasa. Es muy triste lo que pasa, señor presidente. O usted dice que la vida de las personas, que la vida de las personas, pero imagínese que más de 30.000 personas contagiadas y la cantidad que murieron ayer, no es para seguir consultando ahora. A ver si estamos de acuerdo como eran 5.000 o 20.000 o 30.000. A mí me parece absurdo. Sin ser ninguna experta y sin saber nada de ninguna enfermedad, solamente las cifras me dicen que hay que cerrar todo si queremos salvar las vidas. Estamos rompiéndonos el alma para las vacunas. Parece que el señor de México hizo un concubinato con los yanquis y nos afanaron vamos a decir las cosas como son, nos afanaron las vacunas. Así que usted hoy va a hablar con él, por favor, señor presidente, también póngase duro. No esté condescendiente. Nos afanaron la vacuna para negociar con los yanquis. Y resulta que las vacunas las hacemos acá. Es muy triste lo que pasa. El pueblo, nosotros necesitamos las vacunas tanto como los yanquis, o más que los yanquis. Entonces, con las vacunas tenemos esto porque usted todavía no habló con el señor presidente. Todo el mundo sabe lo que está pasando, todo el mundo habla alrededor, el único que no lo sabe es usted, o le hacen el diario de Alfonsín. Cuando usted volvió del viaje, que le contaron como Alfonsín, que le hacían un diario de Alfonsín, no de Irigoyen. El diario que le hacían Irigoyen, que le escribían todo diferente de lo que pasaba. Yo la verdad que no sé qué hace, no entiendo. Tantas reuniones. Primero no se reúne con nadie y dice, no vamos a volver a la fase 1. Después se reúne, y según con quién se reúne, se reúna con los expertos, tiene que empezar a decir que va a tomar medidas, pero no, en vez de tomarlas hoy o ayer, las va a tomar el viernes. No sé por qué. No sé si el viernes es un día especial, si se hizo una promesa a la Virgen, no sé. ¿Por qué no la tomó el mismo día que llegó? ¿O hizo alguna promesa que para el día viernes es un día especial? Una compañera nuestra dijo que el día viernes es día de brujas, así que mejor que no tome ninguna determinación ese día. Hay cosas que no están bien, señor presidente. Los vuelos. ¿Por qué dice que no vuelan los países que no vamos y vamos? Ayer me mandaron la tabla de los vuelos que salen y que entran. Me mandaron la foto. Los compañeros que están ahí en el Seiza me mandaron la foto de los vuelos que entran y salen. No nos mienta, señor presidente. No empiece como el macrismo. No da resultado mentir. ¿Por qué dice? Y además me dijeron que también que hay muchos recomendados que vienen con un papelito y pasa y no le hacen ninguna revisación. Ningún hisopado, apenas le toman la temperatura y salen corriendo y se van para la casa y ni saben quiénes son. Eso también pasa en Ezeiza. Eso también pasa en los aeropuertos. Entonces, todo eso hace que se muera mucha más gente, que haya muchos más contaminados y que mucha gente tenga que estar en hoteles porque ya en los hospitales no hay más camas. La gente se desespera por comprar oxígeno. Hay gente que cree que uno va y le venden un tubo. No, no. Entonces me parece que esto del viaje, bueno, si era necesario, está bien. Viajó una semana. Y cuando volvió, ¿qué le contaron? Que estaba bien. Que no moría nadie. Que había bajado la contaminación. Porque usted no tomó ninguna medida. Lo único que se encargó de decir que usted no iba a volver a la fase 1. ¿Con quién habló para eso? Con los expertos, no. Con la ministra de Salud, no. Con el ministro de Salud de la provincia, tampoco. Porque ellos desde el principio, hace ya más de 15 días que están diciendo que basta, que ya no se puede más. Que no hay controles. Sigue habiendo fiestas clandestinas, entre comillas, que de clandestino no tiene nada. Ahora van a cerrar el fin de semana. Sábado y domingo. Va a llover a cántaro, no va a pasar nada porque la gente no va a salir igual. ¿Y el lunes, mi hija, como decía mi abuela, ¿qué hacemos el lunes? Salimos todos desbocados a la calle, sin barbijo, sin cuidarnos, tomando mate, convidándonos en las plazas como se ve todos los días. Hay que multar a la gente, hay que multarla. La fiesta clandestina dice que le iban a cobrar no sé cuánta plata. No, no, preso, porque la plata, esos que hacen fiestas clandestinas tienen plata para pagar. Hay que meterlos presos. Un mes, 2 meses, 15 días, lo que sea. Y que ya les quede como una marca. Alguna vez cometieron delito. ¿Le parece poco cometer delito para que la gente se muera? Es un delito grave, el delito de homicidio. Porque se está colaborando para que la gente se muera. Si yo me quedo en la calle y no me cuido, no me pongo barbijo y tomo mate con todos y hago fiestas clandestinas y viajo con 6 personas adentro de un auto, estoy aportando para que se muera más gente. Homicidio. No sé, eso me enseñaron a mí, no sé, capaz que usted en los libros aprendió otra cosa. Yo con los libros en la mano no puedo discutir con usted, pero puedo discutir con la calle. Y con lo que escucho a los compañeros que usted no escucha. Con la carne se está haciendo un quilombo. Igual, señor presidente, ¿quiere que le diga una cosa? No vamos a poder comer carne los argentinos. Yo soy jubilada. Tengo dos jubilaciones, dos pensiones, pensión y jubilación. Así que soy privilegiada, si usted quiere. Usted piensa en los que tienen una. Ayer compré cuatro churrasquitos más chiquitos que la palma de mi mano. Cuatro, porque yo como poca carne, porque me cae pesada. Y dos rueditas así de caracú con carne. 1.000 pesos. 730 gramos de carne. 1.000 pesos. En una carnicería de barrio que vende barato, que tiene precios económicos. Dylan seguramente que con eso no come ni una vez por día. Nunca me dijo cuánto gasta en darle de comer a Dylan, ¿eh? Porque no le gusta comparar la cuenta, pero a mí me gustaría saber cuánto. No es que yo quiero que coma Dylan, no le quiero sacar la comida, pero me gustaría saber cuánto gasta. Porque los que hacen la cuenta también para la comida, para eso de las góndolas aparte, para los pobres, que me parece terrible que un pobre no pueda meter la mano en la góndola de los ricos. Me parece horrible, una discriminación. La comida para los pobres. Los precios justos para los pobres. Los precios injustos para los pobres. Los precios no cuidados, mal cuidados para los pobres. No da resultado, señor presidente. Los pobres están comiendo para subsistir. Un niño tiene que comer para crecer, para tener una cabeza limpia, para pensar, para aprender, para ir a la escuela. Todos los jueves hablo de lo mismo. No quiero ser cansadora, pero parece que con el viaje y con la visita del rey y todas esas cosas, le agarró como una nube. Y cuando viene acá tiene que bajar a la realidad. La gente no come. No hay agua en las villas, señor presidente. No hay agua. Un derecho que no se puede ni discutir. Y le digo en la 31, vamos, si recorremos un montón que no tienen. Algunas ni siquiera se lo proponen. Van, todavía van a buscar a la canillita. Tienen que ir a la mañana temprano y van y traen un tacho, otro tacho, otro tacho, como pueden, pobres. Sí, así. Además de poder pelear a ver si cobran el bono, si no lo cobran, si tienen bien el documento, que no le entró en la computadora. Uy, todas las cosas que pasan. Solo para poder comer, para subsistir. No para vivir y para crecer, como necesitan los niños. Porque comer es comer cuatro veces por día. Y la gente está comiendo una vez por día. ¿No les dijeron eso, que come una vez por día? Con la plata que el gobierno les da. Una vez por día, señor presidente. Y en esa vez por día tiene dos cucharaditas de leche. Yo saqué la cuenta el otro día, se la pasé, pero usted no la escuchó, no la vio. Porque es muy realista la cuenta, ¿sabes? La cuenta es de los que vamos al supermercado, de los que cambiamos de supermercado porque es caro y compramos una cosa en un lado y otra cosa en otro y mandamos a hacer que nos hagan el mandado en otro. A veces uno compra en cuatro o cinco lugares para ahorrar un poquito. Y es poquito, pero algo es. Para poder comer un cachito de queso, para poder comer alguna galletita. ¿Sabe cuánto vale un paquete de galletitas? ¿A qué no sabe? De esas más o menos que le gustan a los chicos, ¿no? Paquetitos, redonditas, que tenga un poquito de azuquita, que sea un sanguchito. ¿No sabe? 125 pesos. Y los alfajores tampoco saben. Los niños nuestros de los barrios no comen ni dulce de leche, ni torta, ni alfajores. Ni tienen zapatillas. Yo conozco un pibe que le compraron un par de zapatillas de un barrio, se las regaló una chica. Se le ocurrió comprarle porque lo quiere, porque lo ayuda. Y se las llevó, no se las quería poner. Para que no se me gasten, le dijo. ¿Y sabe qué hizo? ¿Dónde las guardó? Abajo de la almohada. Ese es el valor de una zapatilla para un pibe, no de una pelota de fútbol, de cuero, como le gustaría tener. No, no. No las quería gastar. Si yo con las ojotas, dice, no, porque así me las guardo para cuando salga. Y las guardó abajo de la almohada. Son imágenes necesarias de ver, necesarias de escuchar,